11 horas 23 minutos y lo que estuvimos hablando a lo largo del programa, el viernes en una manifestación de la CTA junto a otras organizaciones sociales en la ciudad de Córdoba, estaban manifestando por la falta de entregas de alimentos a los sectores más vulnerables. Terminó con 15 personas detenidas, incluyendo a referentes sindicales como Federico Giuliani o César Toch de ATE. Esta protesta, que tenía como objetivo exigir la entrega de alimentos, tomó un giro violento que protagonizó la policía de Córdoba. Para hablar sobre esto y sobre las novedades, estamos en comunicación con Claudio Oroz. Él es abogado de ATE, quien estuvo en algunos medios hablando de una persecución del Ministerio Público Fiscal hacia la figura de Giuliani. Le damos la bienvenida entonces a Claudio Oroz al aire de la Radio Garabato. ¿Nos escuchás, Claudio? Sí, los escucho perfectamente. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Entendemos que estás yendo y viniendo porque estás esperando novedades de la Fiscalía. Contanos un poco, ¿qué pasó el viernes ahí en la ciudad de Córdoba? En realidad fue el jueves. Hubo una manifestación frente a una secretaria que tiene el poder municipal, que es el encargado de distribución de alimentos. Reiteradamente las organizaciones sociales habían pedido una entrevista, jamás los habían recibido, entonces se hace una manifestación, se respeta el corte de mitad de calle para que no hubiera conflicto con la policía, etcétera. Como los funcionarios no lo querían atender, la gente reclamaba que los atendieran, bajaron dos funcionarios para atender a las personas y la policía, pese a que es un lugar, no solo un espacio público, es un lugar público, de acceso público, les impidió salir a los funcionarios y en una actitud celada hizo entrar a 15 personas y sacó a los funcionarios y los detuvo, entre ellos hasta Federico Giuliani. Por la noche, luego de un procedimiento muy extraño, porque los llevaron hasta la cárcel que está en las afueras de Córdoba, en la cárcel de Bower, liberaron a 14 de ellos. Giuliani, mientras estaba internado en el Hospital Misericordia, porque en el procedimiento casi le quiebran el brazo derecho, y el día viernes el fiscal decidió que esta aprehensión de Giuliani se transformaba en detención, invocando que tiene antecedentes, lo cual es claramente una falacia. ¿Por qué? Porque ya habíamos ganado en la Cámara de Acusación, que dictó el sobreseimiento de Giuliani junto con otros 5 más titulares de organizaciones sociales, habíamos obtenido su sobreseimiento. Y por otro lado, en una manifestación que hubo el 25 de mayo del año pasado, cuando vino el tristemente célebre personaje este que tenemos de presidente de la Nación a Córdoba, hubo una manifestación y se le imputó a Giuliani incitación a la violencia pública por parte del mismo fiscal, siempre estamos hablando del fiscal de Aragón, y automáticamente cuando nos citaron a la declaración indagatoria le demostramos su ignorancia, su opinión, porque el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal de la Nación dice que ese delito es de exclusiva y excluyente jurisdicción federal. Por lo tanto, ¿qué hace la justicia de la provincia interviniendo en ello? Y pasó 5 meses, todavía no lo resolvió y ahora lo usa como antecedente para dejarlo preso. Esto motivó que nosotros el día sábado presentáramos ante el juez que controla al fiscal del Distrito 1, turno 4, un control jurisdiccional que estamos esperando que sea resuelto, pidiendo la inmediata libertad. Y además de nuestra petición, también se agregó y pidió participación como amicus curiae del CELS, donde en un escrito de más de 15 hojas le hizo conocer, digamos, a estas personas que supuestamente rinden concursos para ser jueces y fiscales, toda la jurisprudencia internacional que por imperio del artículo 75 de nuestra Constitución, inciso 22, rigen en la Argentina, y que incluso ha mandado no solo visitas, sino también documentos específicos sobre la necesidad de no criminalizar la protesta social, porque es un derecho constitucional y convencional peticionar y manifestarse ante las autoridades, y que en realidad se están utilizando figuras penales para impedirlo. Así que ahora estamos esperando a ver cuál es la resolución de la jueza de control número 4, porque hemos pedido la inmediata libertad, y eso es lo que estamos, bueno, en este momento en tribunales viendo cuál va a ser la resolución. Claudio, entonces, de los 15 detenidos, 14 ya fueron liberados. El único que no fue liberado es Federico Giuliani. ¿Todavía se encuentra internado o ya fue trasladado? No, está en Bower actualmente. Bien. ¿Crees que es un hecho aislado o que había una persecución anterior con Giuliani y con Ate? Sí, te estoy contando de tres antecedentes, de los cuales uno hay un sobreseguimiento y otro pedido que la justicia no lo investigue por no poder hacerlo porque lo manda la ley. Y es claro que hay una persecución, por lo menos respecto a los dirigentes sociales y sindicales que se oponen y ejercen su derecho constitucional de protestar, y que esto es inaceptable para el cordobesismo y por eso lo tenemos detenido. Bien, para esta mañana se estaba organizando una campe ahí para reclamar la liberación de Giuliani. ¿Tuviste contacto? En este momento hay una manifestación en la puerta de tribunales, sí, esperando las novedades. Bien, y en la comunicación con la fiscalía, ¿qué novedades obtuviste? ¿Esperan que sea liberado en el día de hoy? No lo va a decidir la fiscalía, estamos esperando que decida la jueza de control número 4, que es ante quien hemos presentado este remedio judicial que se llama control jurisdiccional, o sea, que controle las barbaridades que comete los fiscales que se arrodillan ante las órdenes del Poder Ejecutivo Provincial. Bien, Claudio, el encargado del Ministerio Público Fiscal es Juan Pablo Quinteros. ¿Sentís que hubo alguna orden del Ministerio? No. Juan Pablo Quinteros es el del Ministerio de Seguridad. Bien. El Ministerio Público Fiscal es el fiscal Delgado, una persona que pertenece al OQSAI, sí. Ok. ¿Sentís que hubo algún tipo de pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich a la cabeza o que la provincia actúa sola en estos casos? No, yo creo que Quinteros está preparando la botella y la peluca para ser en el futuro algún tipo de funcionario de Patricia Bullrich. Bien. Bueno, Claudio, te agradecemos por esta comunicación. Esperamos entonces la pronta liberación de Federico Giuliani. Me imagino que este tema va a seguir durante un par de jornadas más. Así que te deseamos mucha suerte y cualquier cosa contás con los micrófonos de Radio Garabato para informar cualquier novedad. Bueno, muchas gracias, y además les quiero pedir perdón porque habíamos concertado hablar antes, pero justo cuando ustedes estaban llamando yo estaba en una reunión justamente con el secretario del juzgado de control y entonces no lo podía atender, perdónenme. Se entiende, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Ahí hablaba Claudio Oroz, abogado de ATE, que está siguiendo y defendiendo causa que llevó preso a Federico Giuliani. Recordemos lo que dijo, se le imputó el delito de amenazas, estuvo internado, esposado a la cama y actualmente está ya en la cárcel de Bower esperando la liberación. Mientras tanto, en las calles hay una manifestación en la ciudad de Córdoba pidiendo la liberación de Federico Giuliani, con una campe que se realizó anoche y con una manifestación que sigue el día de hoy, ya que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la provincia son los que llevaron adelante la detención de este referente político.